Entonces le hacía la narración de mis penas diciéndole, Señor, mira, sin ti no he podido hacer nada bien. La meditación la he hecho toda distraída y fea, tanto que no tenía ánimo de ofrecértela. En la comunión no he podido estar las horas enteras como cuando te sentía. Me veía sola, no tenía con quién entenderme, me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar agonías mortales. Mi naturaleza quería despacharse pronto para huir de esa pena. Mucho más que me parecía que no hacía otra cosa que perder el tiempo y el temor de que al regresar tú me castigaras por no haber sido fiel. Entonces no sabía qué hacer. Además, la pena de que tú eres continuamente ofendido y yo, no sabiendo cuándo, como antes me enseñabas para hacer esos actos de reparación y esas visitas al Santísimo Sacramento por las ofensas que tú recibes, entonces dime, ¿cómo debo hacer? Y él, instruyéndome benignamente, me decía,